La pasada semana abandonábamos Cuzco, allí descubríamos un misterio desvelado por Fernando Jiménez del Oso, aquella leyenda sobre las cabezas de don Diego de Almagro y el, ¿cómo se llamaba? Pizarro, pero Gonzalo Pizarro, ¿verdad? Gonzalo Pizarro. Sí. Pero familiar. Deberían ser primos todos, ¿no? Ellos, primos, hermanos, pero además acabaron, ¿en cuánto hay dinero por medio? La cosa acaba mal. Sí, ya ahí había mucho oro que repartir y no todos estaban de acuerdo en la forma de repartirlo. El caso es que aquellas cabezas no viajaron, sino que se quedaron en sus troncos. Sí, hombre, cabe la posibilidad de que las exhibieran en Lima y luego las devolvieran a Cuzco, y eso ya es más raro. Yo creo que no. Porque entonces las compañías de teletransporte Segur y otros no funcionaban, ¿no? Afortunadamente la curiosidad de Fernando Jiménez del Oso pues desveló el misterio. Bueno, pues aquí estamos con nuestros viajes favoritos, y hemos prometido a nuestra audiencia viajar hasta Machu Picchu, o por lo menos iniciar el camino, porque esto también es como una especie de ritual, ¿verdad? Como un camino sacro. Sí, es uno de los sitios. Lo hemos hablado en alguna ocasión, que me has preguntado por lugares que me han gustado, que hay muchos en el traslado del Valle de Taxila en Pakistán. Bueno, vas descubriendo otros sitios y caramba, te llaman mucho la atención. En España hay muchos lugares, pero de los que más me han impresionado a mí, aparte de Callejón de Huaylas en los Andes, que algún día hablaremos de ese viaje a Chavín de Guantar y esas truchas que yo me comía ahí pescadas en el río. ¿Cómo te gusta lo autóctono? Sí, además que no había opciones, vas a tener que comer carne de chancho del rocerito que haya por allí, y truchas, no había, y verduras, no había otra cosa, y no llegaba por ahí el autocares o autobuses llevando suministro más que de vez en cuando. Pero uno de esos sitios donde dices, yo aquí me quedo, no sé cómo, pero es el Valle Sagrado. El Valle Sagrado de los Incas, que es una maravilla. Cogemos, como te había dicho la semana pasada, el tren en la estación de San Pedro. Hay que subir mucho, ¿no? Que ya es una experiencia, ¿no? De que en torno a la estación pues hay un mercado, pues, tiene que tener mucho cuidado y te roban hasta el alma, por pero es un mercado lleno de colores, de olores, es algo muy vivo, ¿no? Donde puedes comprar, yo que sé, unos refrescos preparados en casa con unos colores extraños y una apariencia más bien repulsiva, pero que la gente toma, y comprar de todo, desde amuletos o, no sé, coca, pues se vende muchísima, frutas, verduras, todo lo que se te ocurra, y luego, pues ropa. Coges el tren en esa estación que es muy viva, muy colorista. Es un tren de vía estrecha, de trocha angosta, como dicen ahí, y entonces tiene que ir subiendo en zigzag para superar la pues con dos locomotoras, una al extremo y otra, y una en un extremo y otra en otra, como un trencito al pie, para llegar hasta arriba. Y claro, vas subiendo, es como ir subiendo en escalones y vas teniendo cada vez una perspectiva más alta de Cuzco que queda ahí abajo, ¿no? Pues yo te decía el otro día que desde arriba es una ciudad extremeña, desde abajo también, pero desde arriba, bueno, estás en Extremadura sin duda alguna, ¿no? Sí. Y bueno, ya cuando has coronado aquello, ya entras en el valle, que es una maravilla, y vas pasando por lugares, porque claro, la gente se sube en el tren y va o leyendo, o charlando, o mirando el paisaje, y con la atención puesta en el final, porque la línea termina en Quillabamba, que ya en la selva, que no, ya no permite seguir con la línea férrea, pero la gente va pensando en la estación de Puente Ruinas, que es donde, al pie de Machu Picchu, que es donde se van a quedar, y pensando en el destino de ese viaje, pero no prestan atención a los lugares por los que va pasando el tren. El recorrido es precioso, lleno de curvas, atravesando pequeños túneles, muchos agujeros en las piedras. Luego después, años después, lo alquilé, un tren para mí solo, para poder rodar. Era un vagón con gasoil, autónomo, y estuvimos pues rodando todo el recorrido del tren, que yo quería hacerlo desde el frente, desde los lados, porque es algo muy bonito. ¿Te impresiona?